En Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hasta el año 2017 se va a convertir, si cumple su contrato, en el entrenador que más años va a dirigir al Elche Club de Fútbol. Su nombre, Fran Escribá, y entró ya con letras de oro en la historia del club, consiguiendo dos décadas y media después el hasta ahora último ascenso a Primera División, y la campaña siguiente lo que no se consiguió en los anteriores ascensos de los años 80, la permanencia inmediatamente después. Su nombre, Fran Escribá, que como digo será el entrenador hasta el año 2017. Te saludamos desde Radio Marca Elche en el 101.4. Es sin duda, a mí me lo parece, una muy buena noticia. Desde luego, la contratación de Víctor Horta como director deportivo, la renovación de Fran Escribá hasta el año 2017, que es justo cuando acaba también el contrato del director deportivo y del secretario técnico, al menos nos anuncian un escenario más que de cambios, sin duda de coherencia y de sentido común. Si son las personas adecuadas, ¿por qué no darles 3 años de estabilidad? 3 años de confianza, que es lo que se le ha dado al técnico y a los nuevos mandamases de la dirección deportiva. Bueno, pues con esta ampliación de 2 campañas más, si cumple su contrato, Escribá se convertirá en el técnico más longevo en el banquillo en la historia del club. Escribá se ha mostrado hoy orgulloso de la confianza depositada en él y ha afirmado que cree ciegamente en este proyecto. Su objetivo a corto plazo es la permanencia sin sufrimientos y a largo el crecimiento del club. El técnico blanquiverde dice estar muy contento con el ritmo de fichajes hasta ahora y con la calidad de los mismos. Desde varias cuentas de Twitter del fútbol internacional dan a Carlos Sánchez La Roca por fichado por 4 temporadas en el Everton. El presidente del Elche, José Sepulcre, dice no tener ningún conocimiento ni oferta. Y en cuanto a la posible demanda del Recreativo de Huelva por el caso Fidel, ha afirmado que es una cesión pura y dura y que han obrado legalmente. Pues hoy, sin duda, protagonismo para el técnico del Elche, Fran Escribá, que se mostraba contento, orgulloso, ilusionado, con traje y corbata, donde ha sido una rueda de prensa seguida por toda la dirección deportiva. Ahí estaba Víctor Horta, estaba Emilio Vega, también el secretario técnico, el consejo de administración. Bueno, pues la verdad es que había bastante expectación de lo que se considera una gran noticia, la continuidad del hombre milagro, del hombre que ha dado estabilidad al club y que ha conseguido con sus jugadores un ascenso y una permanencia en 2 años. Al César lo que es del César, el que ha apostado sin duda en los últimos años por él, fichaje, renovación y ahora ampliación. José Sepulcre también tiene su mérito, que parece haberse dado cuenta de que lo mejor es tomar decisiones importantes, dar pasos al frente, y con la contratación de Víctor Horta y ahora la ampliación hasta 2017 de Fran Escribá como técnico del Elche, está sentando las bases, ojalá, de un gran Elche de futuro. Estas eran, y las vamos a escuchar en profundidad, pero las primeras palabras de Fran Escribá, ya entrenador del Elche hasta el año 2017. Agradecer la confianza que el presidente, el consejo, la dirección deportiva han depositado en nuestro cuerpo técnico. Y bueno, la verdad es que muy orgulloso que en el fútbol actual, con la situación que siempre vivimos los entrenadores, de inestabilidad y de rumor constante, bueno, pues esa muestra de confianza, pues para mí es una alegría enorme, es un, renovar ese compromiso que yo adquirí hace 2 años con este club y que, con el que me siento muy identificado, y la verdad es que no fue difícil decidirse por renovar, al revés. Tanto el presidente, como le ha dicho antes de acabar la temporada pasada, ya me dijo que quería que nos sentáramos a hablar, y con la llegada de Víctor, la verdad es que también fue, en la primera conversación que tuvimos, lo primero que me transmitió fue lo mismo, ¿no? Que quería, que bueno, que igual que iniciaba él un proyecto deportivo a 3 años vista, y ojalá muchos años más, quería que compartiéramos ese periodo de tiempo, y también me ilusionó, lógicamente. Se arregló todo muy rápido y eso demuestra que las dos partes hemos alcanzado lo que queríamos. Muy contento, y ya digo que con una ciudad que me acogió pues como lo que soy, un ilicitano más, y muy emocionado y muy contento de estar aquí. Bueno, pues atención a estos datos, porque ahora mismo Fran Escribá estaría empatado en tiempo consecutivo como entrenador con Pedro Otto Bumbel. Los más jóvenes no lo conoceréis, entrenador en la década de los 60. Lo superará en cuanto dure un partido esta temporada, es decir, cuando dirija el primer partido. Por cierto, el calendario no se sabrá hasta el 24 de julio. Pues en cuanto se cumpla la primera jornada, ya empatará a don Pedro Otto Bumbel. A Bordalás lo superaría más o menos con media temporada más. Es decir, allá por el mes de enero superaría a Bordalás. Y a Roque Olsen y a César los igualaría si finaliza esta temporada que va a comenzar. Y los superaría si sigue en el cargo el curso siguiente. Es decir, que si cumple las cinco temporadas seguidas, el entrenador con más temporadas, solo con que la última la cumpla, o un partido de la última la cumpla, será el entrenador con más partidos dirigidos de manera consecutiva, que más veces se ha sentado en un banquillo en el Elche Club de Fútbol. Le seguiría Roque Olsen. Ahora mismo es el líder Roque Olsen, con 3 temporadas seguidas, desde del año 71 al año 74, las 2 primeras en segunda y la tercera en primera. El siguiente en el ranking, el primero Roque Olsen, el siguiente es César Rodríguez, el gran César, que fue entrenador y jugador. Estuvo 3 temporadas seguidas, desde 1957 a 1960. El ascenso de tercera a primera como entrenador, como jugador, sin duda queda ya reflejado en los anales de la historia. El siguiente es José Bordalás, que estuvo 3 temporadas, solo una completa. Llegó en 2009, estuvo 36 partidos de la 2009-2010. Recordamos que sustituyó a Claudio. La 2010-2011 estuvo completa, y 32 partidos de la 2011-2012. Fue cesado cuando el Elche perdió en Villarreal, contra el Villarreal B. El siguiente, después de Bordalás, que es el tercero, el cuarto sería Otto Bumbel, que estuvo 2 temporadas seguidas, del 65 al 67. Por tanto, insisto, Escribá ahora mismo ya es el quinto en la historia. En cuanto se dispute un partido, pasará a ser el cuarto. A Bordalás lo superaría en media temporada, y a Roque Olsen y a César los igualaría si finaliza esta temporada que viene, y los superaría simplemente con sentarse en el banquillo en la temporada 2015-2016. Por tanto, si cumple todo el contrato, 5 años, pues sin duda va a ser el entrenador más longevo en la historia de los banquillos del Elche Club de Fútbol. Luego le preguntamos, la primera pregunta que le hacíamos era por qué ha cambiado de opinión. Recordamos que él dijo en alguna ocasión que no es un entrenador de trayectos largos, que no le gusta estar mucho tiempo en un sitio. ¿Por qué? ¿Por qué ha cambiado de opinión? Enseguida lo escuchamos. Una gran selección de los mejores modelos de SEAT la tienes en Serrauto. Solo este viernes y sábado podrás encontrar descuentos de hasta 9.190 euros. Rebajas de hasta el 38%. Es la selección de las mejores ofertas. Descuentos de hasta 9.190 euros. Viernes y sábado solo en Serrauto. Concesionario oficial SEAT. Grupo Serrano Automoción. Atención, oferta de trabajo. Se necesitan cortadores para cortar en máquina automática. Interesados, llamar al teléfono 658-66-2381. Se necesitan cortadores para cortar en máquina automática. 658-66-2381. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Ven a las mejores rebajas del verano Xtep con los mejores descuentos. Ven a nuestras tiendas y diviértete comprando en las rebajas de Xtep. En Elche, Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques. En JJ Linero encontrarás todo tipo de enganches y accesorios. JJ Linero, tienda especializada en portabicicletas. Talleres JJ Linero, mecánica rápida, manos libres y los mejores precios en neumáticos. Talleres JJ Linero crece para ofrecerte el mejor servicio. Estamos en José Jabaloyes Orts 26 y nueva tienda en Avenida Usías March 91, Elche. En Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. 1:32, gran expectación hoy en la sala de prensa. Para ver y escuchar sobre todo a Fran Escribá hablar de por qué finalmente, a pesar de que su opinión hace poco más de unos meses era no estar demasiado tiempo en un sitio, pues va a estar al final 5 años. El presidente del Elche en un minuto y poco resumía el por qué se decidió ampliarle su contrato 2 años más. Recordemos que lleva la temporada del ascenso, la temporada de la permanencia, esta tercera porque terminaba el contrato en 2015 y las dos más que se le han ampliado. José Sepúlcre, presidente del Elche. No presenta a Fran Escribá, que todos le conocemos, sino el motivo de la renovación de Fran Escribá con nosotros hasta el 2017. Fran, todos sabéis que yo he dicho este año que voy a hacer un nuevo proyecto deportivo, pero evidentemente que es un nuevo proyecto deportivo, está la dirección deportiva y por supuesto tiene que estar el entrenador con nosotros. No es un tema de hoy, es un tema que venimos hablando a lo largo de la temporada pasada y creo que en el caso concreto de nuestro entrenador, Fran Escribá, no es el inicio de un nuevo proyecto, es la continuación de un proyecto que ya se inició en su primera temporada en segunda división, consiguiendo ese maravilloso ascenso y este año la permanencia en primera división. Evidentemente, el club debe dar un paso adelante y debe tener unos pilares firmes sobre los que sostenerse. Y uno de los pilares más importantes era nuestro entrenador, la confianza, el trabajo que ha demostrado a todos y por lo tanto creo que es muy merecedor de continuar con nosotros aquí hasta el 2017 y ojalá muchos años más. Y también creo que hay que dar las gracias de que haya aceptado este reto y estar aquí en nuestra casa, en su casa, evidentemente, en el Elche Club de Fútbol. Y estoy convencido de que lo mejor debe estar por llegar. Por lo tanto, yo le deseo los mejores y mayores éxitos a él, personalmente, y por supuesto, sus éxitos serán los del Elche Club de Fútbol. Así que muchas gracias, Frank, por haber aceptado estar con nosotros hasta 2017 y mucha suerte y muchos éxitos. Un Fran Escribá elegante al que empezamos preguntándole por qué ha cambiado de opinión, cuando él siempre ha sido un hombre que ha dicho, y además yo lo entiendo perfectamente, que es mejor ir cambiando y no quemarse en un solo sitio, ¿no? ¿Por qué en este caso ha cambiado de opinión y va a estar 5 años en el Elche? Evidentemente un proyecto en el que creo ciegamente, eso es lo primero. Es un proyecto que además nos une a todos, que no es un proyecto solo del presidente o la dirección deportiva, en la que confío lógicamente, confío en el consejo, confío en esta dirección, sino confío también en lo que ya nos convertimos el año pasado, una afición enorme detrás de nosotros, un proyecto que nos engloba a muchos, que engloba una ciudad, que engloba a mucha gente y lógicamente eso me ilusiona. Vamos a pensar lógicamente a nivel de trabajo solo en este año, pero sí que es cierto que si miras a futuro, pues se cumple una de las cosas que yo nunca pensé, ¿no? Que es la posibilidad de estar 5 años en un club. Hoy en día, no solo para mí, creo que en el fútbol en general y desde luego en el español, es un caso raro, ¿no? Pero ojalá. Yo creo que si cumplo los 5 años de mi contrato y como ha dicho el presidente, si se tuviera que alargar algún día, creo que lo único que indicaría es que todo va bien, porque señale que yo estoy satisfecho, pero sobre todo que el club está contento con lo que el cuerpo técnico le da día a día y eso sería una satisfacción enorme. Pero es cierto que no pensé nunca en proyectos largos en un club, lo cual demuestra que son muchas más cosas las que hacen que continúe aquí. ¿Qué objetivos se marca a corto y a largo plazo? A corto plazo, como es normal, pensando solo lo que es esta temporada, lógicamente volver a conseguir la permanencia y si, como los chicos ya algunos han comentado, como el propio presidente o el director deportivo han comentado, pues intentar lograrla un poquito mejor que el año pasado. Al final esto sigue creciendo y mejorando. Si pensara en el largo plazo, que es lo que el proyecto deportivo quiere, lógicamente queremos un crecimiento mucho mayor del club y soñar con otras cosas. Pero creemos que los escalones hay que subirlos de uno en uno, y en el primer momento, y sobre todo como entrenador, yo entiendo que es lógico el presidente o que la dirección deportiva piensen en proyectos de futuro, porque es su obligación, pero el entrenador tiene que ser más cortoplacista, y lógicamente yo lo que me planteo como entrenador es que este año sea un poco mejor que el anterior. También se le preguntaba por la confianza en la dirección, en la nueva dirección deportiva, si ha sido importante para tomar su decisión. Si no confiara ciegamente en la dirección deportiva, no hubiera renovado, eso está claro. Pero creo que eso lo puedo extender al presidente y lo puedo extender, ya digo, al proyecto que nos engloba a todos, que engloba, como he dicho antes, a la afición. Si hubiera un proyecto en decadencia o con posibilidades de ser decadente, no me lo hubiera planteado. Pero creo que es justo lo contrario. Creo que es un proyecto que desde dentro del club crece, pero que desde fuera del club también está creciendo. Y yo, como entrenador, igual que he crecido estos dos años que llevo aquí, quiero seguir creciendo con ellos. Palabras, sin duda, yo creo que con mucho sentido común, razonadas, aunque Fran Escribano es, creo, entrenador de los que suele pensar lo que dice, es más de los que suele decir lo que piensa, que eso sin duda lo que yo creo que a todos nos gusta, ¿no? Que no lleve las cosas preparadas y que sea un tipo natural, que eso es lo que ha sido siempre, pero no solo como entrenador, sino luego como persona y explicando las cosas en una rueda de prensa. Lo bueno de Fran Escribano es que se le puede preguntar por cualquier cosa, que menos por fichajes, que no te dice nunca nada ni te suelta prenda, por el resto te lo explica todo con argumentos, te podrá gustar más o menos, pero te lo razona todo, es un tipo sencillo, muy alejado del estereotipo de algunos entrenadores, pues arrogantes, ególatras, presuntuosos, no, afortunadamente Fran Escribá no es así, y que siga, que tiene sus manías y sus cosas, pues como todo, y quién no, y como todos, y quién no la tiene, ¿no? Yo creo que todos pues somos un poco de aquella manera. Pero en el cómputo global, Fran Escribá, como persona y como entrenador, hasta el momento es de sobresaliente. Vamos, lo que me parece a mí, ¿no? Que se le puede discutir alguna cosa, hombre, claro. Es que si no se le pudiera discutir, no estaría ya en el Elche. Me imagino que estaría en el Real Madrid o en el Barça o... Vete tú a saber. Se le preguntaba por si tenía cláusula liberatoria, por si viene un grande. No ha querido explicar nada. Voy a poner un cortecito, pues se le ha insistido y ya cuando le hemos preguntado por esto ha dicho esto. El tema del contrato preferiría no comentarlo. Lógicamente el presidente, si él quiere, yo no tengo ningún problema, pero prefiero que no se comente. Es un contrato que al final plasma simplemente un sentimiento, no es lo que pone ahí, sino es lo que creemos y al final es más eso que no o unas cantidades o unos años o unas cláusulas. Es la confianza que tenemos, que sentimos mutua para continuar juntos. Vamos, y aunque él hemos insistido, ha dicho que él no se plantea otra cosa que no sea pensar en el Elche. Pues claro que habrá una cláusula más que liberatoria, no creo que el club sea tampoco inteligente, por no decir tonto, de no ponerle una... o en este caso, de no cobrar un dinero. ¿Que el entrenador habrá querido poner una cláusula por si viene un grande? Debe hacerlo, si es inteligente. ¿Que el club debe protegerse ante eso? Por supuesto. ¿Que te quieres ir ante un grande? Lo entendemos. Aquí no queremos a nadie a disgusto. Y además, entendemos que pocas veces puede pasar un tren potente y un vagón importante como puede ser un equipo de campanillas. Pero hombre, está muy bien. Pero compénsanos, si no tú, el club, que quiere que te vayas con una buena cantidad. Esperemos que no pase lo que ha pasado pues muchas veces. Y sobre todo ahora que el Elche empieza a estar en el mapa, que si nos quieren quitar a la Roca o nos lo han quitado, que si este, que si aquel, bueno, eso está bien. Eso es que el Elche ya empieza a estar en el escaparate, ya empieza a ser respetado. Pero vamos a cobrar por ello, ¿no? ¿O nos exhibimos pública y gratuitamente? No, hombre, no. Yo creo que de lógica es pensar que Fran Escribá y su representante, García Quilón, habrán puesto una cláusula por si llega un grande poder liberarlo a costa de una compensación económica. Y esperemos que sea más o menos importante. Lo que importa y lo que le importa a los aficionados. Muchos aficionados, o un grupo, una parte, un porcentaje, están desesperados o inquietos, o dubitativos o escépticos de que a estas alturas solo haya 4 fichajes, 19 jugadores en plantilla, de los que 3 o 4 no cuentan para el técnico. Fran Escribá está muy tranquilo, a diferencia de que el año pasado a estas alturas no lo estaba y criticó duramente a la dirección deportiva por haber perdido el tiempo. En esta ocasión es todo lo contrario. Me gusta mucho el proyecto que se está configurando. Creo que lógicamente cualquier proyecto, y así es, implica mejorar jugadores, implica salidas de jugadores que uno no quiere que se vayan, pero que si queremos seguir creciendo debe ser así. Y yo estoy contento con lo que se está haciendo y estoy contento con los que se han quedado. Creo que es un proyecto que va a gustar y que lógicamente aún falta por construir, pero creo que la velocidad y la calidad de los jugadores, la velocidad de fichajes, el ritmo que se lleva de fichajes y la calidad de los jugadores que se han traído y los que van a venir, creo que van a satisfacer a todo el mundo y desde luego a mí como entrenador me gusta. Voy a apuntarme estas palabras. Me gusta mucho el proyecto que se está configurando, la velocidad de fichajes y la calidad de los que han venido y vendrán. Gustará mucho. Digo, voy a apuntármelo porque dicho por otro puede tener menos valor, pero dicho por Fran Escribá, que suele acertar casi siempre, pues me lo guardo. Por si no acierta, pues que también se lo podamos criticar, ¿no? espero que no. Si Fran dice esto, es que tiene muy calculado qué es lo que se está fichando en cantidad y sobre todo en calidad, siempre teniendo en cuenta, evidentemente, el presupuesto que maneja el club. Y se le decía eso, que el año pasado a estas alturas criticaba al club por este motivo. No, yo lo dije y no me voy a desdecir de aquello. Creo que tuvimos unos plazos en segunda división, unos éxitos que nos permitieron afrontar con un poquito más de velocidad en aquel momento. Pero creo que luego al final el trabajo se hizo y el hecho de que la permanencia, se consiguiese la permanencia, creo que hay que dárnosla a todos. No creo que haya que focalizar ni sobre el entrenador ni sobre nadie en concreto. Creo que el mérito de lo que se consiguió, creo que debemos repartirlos entre mucha gente. Entonces, al final se trabajó, se consiguió hacer una plantilla competitiva y se consiguió el objetivo. Estoy muy contento con lo que estamos haciendo ahora. Miro hacia adelante y lo que tenemos más lo que está por venir, estoy muy contento con el ritmo de trabajo y con la calidad del mismo. Le preguntamos, le pasamos la pelota y la patata caliente al presidente del Elche. Le decíamos que en algunas cuentas de Twitter de medios internacionales, cuentas de Twitter de fútbol internacional, daban a La Roca por fichado por el Everton por 4 temporadas. ¿Qué tenía que decir a esto? Vamos a ver si lo escuchamos. Pero la verdad es que nosotros no tenemos ningún conocimiento de eso. Nosotros ni tenemos conocimiento, ni tenemos ningún contrato firmado, ni tenemos ni una oferta sobre la mesa, y hay una cláusula de rescisión que está todavía intacta. Por lo tanto, si han hablado con el jugador, será espaldas nuestras. Nosotros no tenemos conocimiento en absoluto de nada. Si han hablado con el jugador, será espaldas nuestras. La cláusula está intacta. No hemos recibido ninguna oferta ni tienen conocimiento. Pues veremos. Al final el tiempo a quien da la razón. De momento fichado no está. Aunque insisto, en algunas cuentas de Twitter lo dan por hecho. Luego es cierto que te metes, ves el titular. He visto esta mañana una que ponía el titular: La Roca ficha por el Everton, está ya fichado. Y luego lees el titular y pone: gracias al gran mundial que ha hecho y la buena temporada con el Elche y tal y más cual, podría fichar en breve. Querido, estamos mintiendo con el titular. Pero bueno, cada uno es cada uno. De todas formas, no hay que fiarse mucho tampoco de las redes sociales. Normalmente cuando el río suena, agua lleva, casi siempre. Pero algunas veces patina, también puede pasar. Por cierto, le preguntamos a Fran Escribá, ¿qué supondría perder a La Roca? Bueno, no, creo que lo dijo el presidente, ¿no? Es jugador nuestro y mientras no haya un cambio, estaremos encantados que se quede. Eso lo único que demuestra es que el Elche empieza a estar o está ya en el mapa deportivo de mucha gente. Me refiero que al final el crecimiento del entrenador, del cuerpo técnico, de los jugadores, creo que lo único que demuestra es que cada vez los vamos a tener mejores y serán más apetecibles. Carlos ha hecho una buena temporada, ha hecho un buen Mundial. Puede ser lógico que haya equipos interesados, pero ahora mismo, mientras eso no ocurra, lógicamente no nos lo planteamos. Pues el entrenador habla en la misma dirección que el presidente. Por cierto, no solo renueva hasta 2017 Fran Escribá, sino también su cuerpo técnico. Josep Alcácer, segundo entrenador, Josep Mascarós, preparador físico, y también el entrenador de porteros. Por tanto, bueno, pues todo el cuerpo técnico, que es absolutamente lo normal, ya que todo el entrenador tiene confianza ciega en todos ellos. Le preguntaban también si ha influido el cariño que la afición siente por Fran Escribá, hasta el punto incluso de la veneración en algunos. Sí, sí. Lógicamente uno es profesional y se abstrae de emociones a la hora de firmar o a la hora de hacer cosas. Pero claro, el hecho de que el cuerpo técnico se sienta querido influye. Uno sabe que hay una corriente positiva, que incluso que cree que esta renovación será bien acogida por la gente. Y lógicamente, pues si uno detectara que no hay ese calor o que hay un frente, digamos, en contra o que no están de acuerdo con la renovación, lógicamente se lo plantearía, pero se lo hubiera planteado seguro el presidente o la dirección deportiva. Me refiero que es lógico, todos lo planteamos. Creo que nos sentimos desde luego muy queridos, creemos que va a ser una decisión bien acogida y, bueno, pues esperemos no defraudarles. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida seguimos escuchando porque entramos ya a valorar el tema de fichajes. ¿Cuántos hacen falta? ¿Cómo ve a los nuevos? Enseguida estamos aquí ya de nuevo con Escribá. Una gran selección de los mejores modelos de SEAT la tienes en Serrauto. Solo este viernes y sábado podrás encontrar descuentos de hasta 9.190 euros. Rebajas de hasta el 38%. Es la selección de las mejores ofertas. Descuentos de hasta 9.190 euros. Viernes y sábado solo en Serrauto. Concesionario oficial SEAT. Grupo Serrano Automoción. El mayor surtido para tu jardín con los mejores precios del mercado está en Ferretería La Llave. Asegura tus compras con profesionales de confianza. Piscina familiar con asientos 29,95 euros. Canasta baloncesto hinchable 5,50. Canoa hinchable 13,50. Escalera para piscina inoxidable antideslizante 135 euros. Piscinas desmontables, tubulares, portátiles e infantiles. Con financiación hasta en 24 meses. Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. ¿Quieres ser técnico superior de diseño en fabricación mecánica? ¿Has acabado BAT y quieres seguir con ingeniería? ¿Has terminado ingeniería y necesitas formación profesional práctica para complementar los estudios y facilitar tu inserción laboral? El Colegio Salesiano de la Carretera de Matola te ofrece el nuevo ciclo superior de diseño en fabricación mecánica. Hasta el 11 de julio puedes hacer tu preinscripción en Salesiano San José Artesano, en Carretera de Matola, Elche. Atención, oferta de trabajo. Se necesitan cortadores para cortar en máquina automática. Interesados, llamar al teléfono 658-66-2381. Se necesitan cortadores para cortar en máquina automática. 658-66-2381. Ven a las mejores rebajas del verano Excep con los mejores descuentos. Ven a nuestras tiendas y diviértete comprando en las rebajas de Excep. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. 10 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Hoy tema monográfico de la renovación, ampliación de contrato hasta el año 2007 de Fran Escribá, que se va a convertir, si cumple su contrato, en el técnico más longevo en la historia del club como entrenador en temporadas consecutivas y que de momento ya está el quinto en el ranking. En cuanto termine la temporada que viene, se pondrá el primero. ¿Cuántos fichajes son necesarios teniendo en cuenta que solo han llegado 4 y que hay varios futbolistas que a priori no van a continuar? Fran Escribá. yo puse como ejemplo en cuanto a lo que, aparte que es un club querido por mí. Esta no es la respuesta, esta sí. Ahora mismo cuantificar, sinceramente, me podría equivocar. Pero bueno, siempre que hablábamos el año pasado, en función de las salidas que iba a haber, de los cedidos, más la no renovación de algunos contratos, siempre hablábamos de posiblemente 10, 11 jugadores, hablando de un número. Si ahora ya llevamos 4, pues habrá que pensar que seguirán quedándonos seguro 5 o 6 futbolistas, pero es un tema que ya digo que estamos en contacto constante, ya no diario, que eso lo ha sido siempre, incluso estando de vacaciones, pero ahora que estamos aquí muchísimo más, estamos en constante comunicación con la dirección deportiva y ya digo que bueno, al final completaremos una plantilla justa en número, porque también se está trabajando muy bien en la incorporación de jugadores del filial y eso nos va a permitir estar tranquilo en cuanto a no completar posiblemente las fichas del primer equipo, sino tener un buen número de jugadores, lógicamente profesional, pero sabiendo que tenemos un filial cada vez más fuerte y eso nos va a dar un margen para que luego las incorporaciones, ahora mismo no sea fácil cuantificar si van a ser al final 8, 10 o 12. Por cierto, le pasábamos la patata caliente al presidente del Elche, caso Fidel, sobre la posible denuncia del Recreativo de Huelva, que entiende que esa cesión es en realidad una rescisión encubierta. ¿Qué tiene que decir? A ver, yo con el Recreativo tengo muy buena relación, con su presidente también. A mí hablé con él cuando hicimos la cesión de Fidel al Córdoba, hablé el mismo día con él, le expliqué cuál era la situación y ya si después han tomado decisión, yo no tengo conocimiento de ella. Yo creo que me hubiera llamado al presidente para decirlo por lo menos. Y ahí no hay ningún traspaso encubierto, hay una cesión pura y dura como está, además está contemplada en el contrato. Por lo tanto, creo que el Elche ha obrado legalmente y de acuerdo con lo establecido en el contrato. Ha obrado legalmente, iba a decir renovación, no. Cesión pura y dura. Y de nuevo le pasábamos el turno al técnico del Elche, a Fran Escribá, para que nos diese su opinión de los 4 fichajes que han llegado hasta el momento, los centrocampistas Faisal, Adrián y Mosquera y el guardameta Titón. Sí, hablé con los cuatro antes de que llegaran, o sea, tanto con Faisal, que fue el primero con el que hablé, como luego con Pedro, Adrián y luego con Titón. La verdad es que sí, que hablé con los 4 y los vi, pues un poco lo que buscábamos, ¿no? Aparte de jugadores de mejor nivel, encima jugadores muy, con muchísimo compromiso desde el primer momento, muy alegres, muy contentos de estar aquí y se les nota. La verdad es que estoy muy feliz, me parecen jugadores que en el caso, por ejemplo, de Fager, que es lógico un desconocido para el fútbol español y para la gente, creo que va a gustar mucho, es un jugador que viene muy bien y que todo lo que tenía la dirección deportiva controlada y que nosotros tuvimos oportunidad de ver, sensación que nos va a ofrecer muchas cosas. En cuanto a tanto Adrián como a Mosquera, son jugadores conocidos, con recorrido, con ya muchos partidos en primera y que nos van a dar equilibrio, nos van a dar también, en el caso de Adrián, buena llegada. Y con Titón, pues estamos hablando de un portero de nivel internacional, un portero que con la edad que tiene ya tiene un gran recorrido en todas las ligas, incluso a nivel de portero internacional, con lo cual creo que debemos estar más que satisfechos con las incorporaciones. Por cierto, tenemos un abonado de tribuna de Tronío, José Miguel González del Campo, más conocido como Michel, el padre de Adrián, y el que fuera gran jugador del Real Madrid y entrenador, entre otros, últimamente del Galatasaray. Pues que nada, que se ha sacado el abono y ayer ya circulaba su abono por las redes sociales. La última, no se ha podido conseguir al final que ninguno de los 6 cedidos, sobre todo hombres que interesaban como Rubén Pérez, Javi Márquez, o también, sobre todo, el defensa del Sevilla, Botía, pues pudieran quedarse. Sí. A ver, ahí. Sí, para empezar, es lógico, ¿no? Ellos vuelven a su club de origen, que eso es lo primero. Y bueno, tienen que ver su futuro. Lógicamente nosotros estábamos interesados y se habló la posibilidad de jugadores como Rubén de volver, incluso el tema de Botía y demás, pero bueno, ellos tienen que ver su futuro. Si alguno, nosotros estábamos encantados con ellos. Creo que además, yo lo hablaba ayer con el presidente, primero que hay algo de las incorporaciones que estamos teniendo que son muy importantes y es que son jugadores que pasan a ser nuestros, con lo cual podemos encontrarnos, lógicamente no todo va a poder ser así. Tendrán que venir algún jugador cedido, entiendo, ¿no? Pero si quieres jugadores de máximo nivel, Es fácil que tengan que venir de equipos de más nivel y que nos los cedan. Bueno, pero si conseguimos tener cada año menos cedido, jugadores más en propiedad, no cada año tendremos que renovar una plantilla, ¿no? En ese sentido, yo estoy muy satisfecho con las incorporaciones. Pero otra de las cosas que dijimos ayer, que estábamos hablando el presidente y yo, era que conseguimos jugadores cedidos muy implicados. Dijimos que nadie podía pensar, viendo la actitud de los jugadores, sobre todo últimos partidos, cuando pueden estar incluso pensando en el retorno a su club de origen o en no jugar o no meter una pierna de más, por decirlo de algún modo, fueron jugadores desde el primer momento muy comprometidos y eso en jugadores cedidos, y siempre se agradece en un jugador cedido todavía más. Bueno, pues ahí están las palabras de Escrivá, por cierto, que no es el Galatasaray, es el Olympiacos, el equipo que dirige Michel. Así me gusta que esté la gente atenta al programa. Bueno, pues el protagonista es el técnico Fran Escrivá hasta 2017, con que cumpla la cuarta temporada, la última ya se convertiría en el entrenador que más temporadas ha dirigido al club. Ahora mismo en Primera División, David Marín me mandaba un estudio de los entrenadores con más temporadas seguidas en un mismo club en este siglo XXI, Javier Irureta del Deportivo La Coruña con 7 campañas, del 98 a 2005 sería el que más. Luego Manuel Pellegrini, Villarreal, 5 temporadas, con 4, Gregorio Manzón en el Mallorca, Javier Aguirre, Osasuna, Joaquín Caparrós, Atleti y Beloy, Pep Guardiola en el Barça, todos ellos con 4 temporadas. Por tanto, si cumpliese Escrivá los 5 años de contrato, pasaría a empatar con Pellegrini en la segunda posición de esta lista, porque el resto ya no está ninguno ejerciendo en esos equipos. ¿Cómo está el mercado? Adrián Egea, buenas tardes. Buenas tardes. Convulsionado con la confirmación del fichaje de Luis Suárez, ¿no? Pues sí, se ha hecho oficial hace una media hora que Luis Suárez de Liverpool llega al Barça, el delantero uruguayo, conocido más tanto por sus goles como por sus mordiscos. Eso últimamente. Si me permites una broma, de mal gusto, se traerá el bozal, ¿no? Espero que sí. Sí, no seamos malos. Él ya ha reconocido públicamente pues que esos errores y que debe que intentará tener más cuidado la próxima vez. En principio serían 70 millones por el traspaso del uruguayo al Barça, que además ayer también hizo oficial la salida de Alexis Sánchez al Barcelona, así que delantero por delantero. Al Arsenal. Que por cierto, lo que va a pagar por Luis Suárez es lo que ha cobrado de Cesc, 33 millones y 40 de Alexis, 73 por lo que va a pagar por Luis Suárez. Más o menos, sí. Cambia 2 por 1. Más fichajes, hablamos ahora de bajas, porque Rami, central del Valencia que ha estado cedido en el Milán, finalmente ha hecho efectivo su traspaso al equipo italiano, 4,25 millones de euros, de los que parte del montante los ha pagado el propio jugador para salir del Valencia y firmar por el Milán. Hablamos ahora del Atlético de Madrid, porque Adrián, delantero asturiano, se ha marchado al Oporto. En el Deportivo ya es oficial, Isaac Cuenca ha rescindido con el Barça y es nuevo jugador del Depor, que por cierto ha presentado hoy a su nuevo entrenador, a Víctor Fernández. En el Granada hay una nueva alta y es la cesión de Lisandro López del Benfica. Es un jugador que estuvo el año pasado cedido también en el Getafe. Y además salió ayer Jonathan Dos Santos, fichado por el Villarreal, un jugador que interesaba al Elche. Jonathan Dos Santos, sí. En el capítulo de rumores pues hay uno destacado y es que el Sevilla podría tener atado al centrocampista polaco Krychowiak, del equipo francés del Stade de Reims por 7 millones. Y en cuanto a curiosidades que he conseguido encontrar dos, la primera es que Luis García, el que fuera entrenador del Elche, se marcha al Vanillas Fútbol Club de Emiratos Árabes Unidos. ¿A la Vanillas? Vanillas Fútbol Club. Y ahí en Murcia. Vaya, los jeques, cómo tiran. Y también Leandro Montagut, no sé si te acuerdas de este portero. Sí, hombre, Leandro, el portero del Elche. Se marcha del Levante a la Cultural Leonesa de Segunda División B. Estuvo en la Ponferradina con Claudio, luego en el Levante y ¿algo más? Ya está. Liquidado. Por cierto, estaba viendo yo aquí en esta relación de entrenadores con más tiempo en el cargo, entrenadores de equipos de primera que más tiempo llevan de forma consecutiva en el mismo club en la actualidad. Diego Pablo Simeone, 2 temporadas y media. Fran Escrivá, 2 temporadas. Paco Gémez en el Rayo, 2 temporadas. Y Gaizka Garitano, 2 en el Eibar. Son ahora mismo los que más tiempo llevan. Pues lo vamos a dejar aquí. Gracias, Adrián. Hasta luego. Y también a todos vosotros. El próximo lunes estaremos ya cubriendo la pretemporada en Campo Amor. Así que el lunes ya os contaremos todo lo que sucede en ese primer día de estás de pretemporada. Mañana, primer entrenamiento en el anexo, después de 3 días de revisiones médicas y pruebas de esfuerzo. El domingo parten a Campo Amor y toda la semana estarán allí concentrados. Que paséis un feliz fin de semana. Hasta luego. En Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad.